que un show, una experiencia. Desde Europa, This is Michael. El espectáculo internacional que captura la esencia del rey del pop con un concierto y shows de baile impresionantes. 15 de noviembre, 7 de la noche, City Hall, El Rodeo, Medellín. Entradas únicamente en mitaquilla.com.co. This is Michael. Tus hijos amarán estar en primera fila. La modelo con Kraftwerk. Son las 9 de la mañana, 35 minutos. En una fecha como hoy, en 1971, John Lennon estaba presentando una canción. Se llamaba Happy Christmas, The War is Over. La guerra ha terminado. Lógicamente tenía que ver con Vietnam. Él se metió mucho con lo que fue la guerra. Lógicamente no quería la guerra, como no la quiere mucha gente. Y John Lennon cantó una canción de Navidad y que se había terminado la guerra. Gustavo Arenas nos saluda a esta hora. Adriana Gudelo nos manda fotos con su esposo en la fiesta. Veo que mucha gente que yo no conocía, que me escribe en la mañana, que nos escribe en el día, estuvo en la fiesta y ahora pues los voy como reconociendo. A todos ellos, hombre, ya les conozco la cara y mucha gente pasó en la fiesta y me dice, hola, hola. Y pasaban y nos tomábamos fotos, pero yo no sabía que eran ellos. Y ahora lo leo, veo las fotos y ya los estoy reconociendo. Son las 9 de la mañana, 36 minutos. Entramos como en la recta final, nuestra última media hora de programa. La voy a continuar cuando son las 9.37 minutos con los Thompson Twins. Si yo fuera rey por un día, ¿qué haría? Escucharía la emisora 24 horas porque tiene muy buena programación. A las 5 de la tarde, Carlos Alberto Ríos, Johnny a la 1 y Checho Cano a las 10 de la mañana. Y yo soy Mauricio Pérez en la agenda. Just one thing to say, so that love is all. La Ochentera 91.9. Away, San Villar de distancia, son las 9 de la mañana, 41 minutos. Estaba viendo que en 1930 nació Bernie Eccleston. Bernie Eccleston fue uno de los grandes motivadores en la Fórmula 1, dueño lógicamente de una de las escuderías más grandes y que participó mucho en muchos eventos. Hoy está de cumpleaños Desmond Child. Hace ratico les mencioné John Charles Barrett. Yo no sabía que era sobrino de la cantante Olguita Guillot. Desmond tiene doble nacionalidad, es húngaro y estadounidense. Escribió y compuso canciones como I Hate Myself for Loving You, Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name. De Aerosmith escribió Dukes Looks Like an Angel. Looks Like a Lady, Angel, What It Takes, Crazy, The Kiss I Was Made, bueno, Chi Banks, Living La Vida Loca, una cantidad de canciones, incluyendo también una canción de Joan Jett. Esta canción que les voy a presentar a continuación la escribió y la produjo Desmond Child, que hoy está cumpliendo 58 años. Esta canción de Joan Jett, I Hate Myself for Loving You. Este es Desmond Child, que hoy está de cumpleaños. Ah, no, está cumpliendo 71 años. A ver, son 71 calendarios encima. Cazadores de los clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. Thank you. Anything for you, Gloria Estefan. Son las 9:55. Hora de decirle resto de mañana muy feliz. Gracias por su compañía. La invitación es para que acompañen a Carlos Alberto Ríos, el Kafka de la radio, hombre. Lleva muchos años metido en esto. El Kafka Ríos a partir de las 5, de 5 a 8. Johairo Muñoz, el Johnny Muñoz, que ya está por aquí. A la 1 de la tarde tendrá música a la carta. A las 10 viene Checho Cano metiéndose en el túnel del tiempo. Y yo les digo resto de mañana feliz. Regreso mañana a las 7:00 para otra agenda. Me voy a despedir el día de hoy con pop music, música pop. Gracias a todos los que asistieron a la fiesta. De nuevo, gracias, gracias, gracias y mil gracias. Rap race. Let's do the milkshake. It's sounding like a hot cake. Try somebody, somebody.